contigo todo sucedió. Oh sí, cómo no creer en el amor que me dabas niña a mí. En cada abrazo, en cada caricia, lo dabas todo con una sonrisa. Tú eras la única, tú eres la única que me ha dado amor. Hizo fantasía, echando penas del alma mía. La única, tú eras la única que se halló entera siempre a mis manos y siempre estuvo después de amarnos. Y solo tú eres mi dueña mía, tú eres la única dueña de mi amor. Oscureció y el viento sopló en contra mía, porque desperté y tú no estabas, no, solo un papel que me decía: perdóname, así es la vida, no quise hacerte ningún daño, pero es mejor así, tú tienes que aprender a vivir sin mí. La única, hizo fantasía, echando penas del alma mía. La única, tú eras la única que se dio entera siempre a mis manos y siempre estuvo después de amarnos. Y solo tú eres mi dueña mía, tú eres la única dueña de mi amor. Tú eres la única dueña de mi amor.